cabaña de mi hogar, alguna estrella me vendrá a contar por a dónde andará. Y así poder encontrarla. Debo de llegar. Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán. Y así poder encontrarla. Debo de llegar. Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán. Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán.